Se las voy a dormir. Ese chabón dice que es un ganador, pero no me importa, también soy volador. Cuando él se duerme, yo soy muy feliz, porque a sus minas se las voy a dormir, porque a sus minas se las voy a dormir. Voy a dormir.